El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Mamá, llévate esta insignia de mí. No puedo usarla nunca más, se está poniendo oscuro. Muy oscuro para ver. Se siente como si estuviese golpeando las puertas del cielo. Buenas noches, queridos amigos. Les acompaña su buen amigo Francis. Arrancamos esta noche con una estrofa de la canción Knocking on Heaven's Door de la banda Guns N' Roses, en memoria de Andrés Viracocha, quien fue colaborador, compañero, amigo de todos los que formamos parte de la familia Radio Casa de la Cultura. Por ello, en homenaje a Andrés, a quien dedicaremos un minuto de silencio en su memoria. Mente Abierta. Buenas noches, gente. Les acompaña Alejo. También acotando lo que dijiste, Francis, de parte de los que hacemos Mente Abierta, nos solidarizamos con la familia, amigos y todos aquellos que conocían a Andrés, que en paz descanse. Pero como indica la canción de Queen, la función debe continuar, y así lo hubiese querido nuestro gran amigo Andrés. Comenzamos esta noche con la canción Resurgir, de la banda Matt Brain. We'll be right back. Resurgir es uno de los temas que esta banda quiteña ha presentado en colaboración con la Sinfónica Nacional, mostrándonos el poderío y armonización que se puede lograr al momento de fusionar dos estilos prácticamente opuestos, pero juntos dan como resultado una obra maestra como la que acabamos de escuchar. Nadie sabe que existe más allá de la muerte, tal vez otra vida, quizá otra dimensión, de lo único que estamos seguros es que es un punto sin retorno. Les dejamos con Descomunal. Acabamos de escuchar a la banda Descomunal, que se formó en el año 2012. Miguel Vinuesa es quien se encarga de formar la agrupación con Carlos Rodríguez. Ellos unidos forman y componen las primeras canciones de la banda. Continuamos con la canción House of the Demon de la banda Post Pulse. Oh, Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Una banda de death metal finlandesa que apenas tiene su primera producción recién salidita del horno en el pasado mes de mayo, titulada Hall of the Demon, mismo nombre que lleva a la canción que acabamos de escuchar. Con los ex miembros de The Main Eating Tree y Hank, han creado un sonido que mezcla ritmos únicos con melodías detalladas para crear una experiencia agresiva. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Que suene este tema de Víctor Heredia en los acordes de Roma Santa. Sobreviviendo, sobreviviendo. Acabamos de escuchar el tema Sobreviviendo del cantautor argentino Víctor Heredia, interpretado por nuestro amigo Roma Santa, quien le dieron este nuevo estilo de heavy metal melódico a la canción con ciertos toques progresivos, que son muy notorios al momento de escuchar la canción. Continuamos con la canción Hijos de la banda Vasca. Gritos de libertad, hay policías, hay piedras, combatir, escapar, pues ellos los torturarán. ¿En qué mundo y sociedad vivimos? Estamos yendo en contra de nuestros propios principios y somos víctimas de nuestra propia estupidez. El mundo cada vez se vuelve más ilógico y difícil de comprender. Pretendo fingir que no importa, pretendo cerrar mis ojos y soñar que la tierra es ese lugar ideal, libertad, igualdad, fraternidad. Sueños alejados de esta realidad. Escuchemos a Viuda Negra. Acabamos de escuchar a la banda quiteña Viuda Negra y su tema Pretendo. Muchos de esos temas se enfocan en la cotidianidad de cada individuo, para que sí reflexionen acerca de lo que sucede a su alrededor y así generar una conciencia social. Antes de irnos a un breve espacio publicitario, les dejamos con la canción de Animal Side de la banda We Stars Wars. Te rompas la cabeza. Ya regresa Mente Abierta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Muerte siempre está presente, no importa el lugar al que nos dirijamos, no hay forma de huir de ella, no hay por qué temerla. El momento en que ella quiera, extenderá su mano y este mundo habremos abandonado. La Renga, con este grandioso tema, nos lleva a la reflexión de lo fina y frágil que es nuestra vida. Seguimos por territorios argentinos y escucharemos Todo Tiene un Final, de la banda Animal. No! ver en tus ojos. Quedaron mil cosas para decirte. Quizás algún día podré entenderlo todo. Y solo me queda recuerdo marcado en mi alma partida. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. La banda animal, que en sus siglas quiere decir acosados nuestros indios murieron a luchar. Así como se puede deducir, el nombre hace énfasis acerca de cómo los aborígenes fueron desalojados de sus tierras y en casos extremos dieron sus vidas por aquellas. La siguiente canción es de Asesino, de la banda Soul Steel. Bíblicos, profecías populares nos han hablado de una catástrofe de enormes dimensiones que acabaría con la vida en nuestro planeta, por supuestos castigos divinos. ¿Pero acaso somos tan ciegos que no somos capaces de ver que los únicos responsables de tanta miseria, pobreza y desastres naturales que hay en el mundo es la ambición y deshumanización para conseguir un beneficio propio? Muy buen tema el que nos trae Soul Steel. El tiempo, cuando menos nos damos cuenta, es cuando más rápido pasa, y pues tenemos que llegar al final de nuestro programa. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador para pedirnos sus canciones favoritas. Les agradecemos por su valiosa sintonía y los esperamos la próxima semana por 940 AM y por www.radiocce.com. Antes de irnos, queremos dedicar el último tema a nuestro compañero y amigo Andrés, que en paz descanse para siempre en la eternidad. El día de hoy les habló su amigo Alejo y su compañero de cabina Francis. Escuchamos este tema interpretado por varios artistas reconocidos del rock en español, en memoria de nuestro gran amigo. Hasta la próxima semana. Chao. ti, Simón. Todos somos uno, todos somos tu voz. ¿Qué hago contigo? Serás campeón, mejor de mis guitarras, y serás campeón, verso a la vez. Serás campeón, mejor de mis guitarras, y serás campeón, verso a la vez. Serás campeón, mejor de acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.